éxito. Parte del éxito es, ya sabe, que suficientes personas le encuentren digno de lástima, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las proporciones, por los números. Ahora bien, puede tener una mejor presentación y no querrán comprar nada, ¿sí o no? Puede ser más ingenioso que eso. Pero si empieza simplemente así de sencillo, es muy sencillo. Alguien dice, ¿por dónde se empieza? Por cualquier parte, no importa. Si está en ventas, pues salga, encuentre una roca, tírela al aire, donde quiera que caiga la roca, empiece por ahí inmediatamente. Ese es un buen lugar para empezar, donde quiera. A la próxima persona que vea, dígale, señor, usted es el primer hombre después de la roca. Y eso dará pie para una conversación. Le digo, puede que empiece a retroceder mientras le hablen, pero será el comienzo de algo. Y la razón es el entender los números, las proporciones. No tiene que ser tan extremadamente habilidoso, solo tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender que, para empezar, los números pueden compensar por la falta de técnica. Y si está en posición de liderazgo para ayudar a las personas, hágalo con las proporciones. Diga, Juan, vamos a revisar esos números una vez más. ¿Cuántas llamadas? ¿Con quién habló? Ok, esa es mi fórmula para ventas. Es muy sencilla. Número uno, hable con muchas personas todos los días. Es seguro que encontrará a alguien. Número dos, sea muy amable cuando el tiempo no lo sea. Sea agradable cuando la gente no lo sea. Gran parte de la presentación es la actitud, la personalidad. Y la tercera es sencilla. Dé buen servicio. Tome todas las notas que la mayoría no toma. Haga todas las cosas extras que la mayoría no hace. Llámelos antes de que ellos lo llamen a usted. El servicio conduce a ventas múltiples. Es un curso de ventas sencillo. Pero empieza con los números, entendiendo las proporciones. Este es el final del noveno lado. Por favor, voltee el cassette para comenzar el décimo lado. Singular. Eso es singular. Todo el drama de la vida es singular. Como la Biblia. Es uno de los libros más fascinantes de leer porque su presentación es tan singular. Hay un cuento que dice, Dios y Satanás estaban conversando un día. Ahora vea, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. No es singular esto. Y están conversando. Conversando y mirando hacia abajo, observando lo que está pasando en la tierra. Ahora vea, eso es singular. Pensé, ¿con qué frecuencia se reúnen? ¿Y charlan? ¿Y conversan sobre todo esto? No sé, pero el drama de la historia es absolutamente fascinante. Quiero decir, es singular. Y en esta ocasión específica, la historia dice que Dios comenzó a jactarse de una de sus personas favoritas, Job. Y empezó a decir, Job es mi amigo favorito. Job es el mejor, es el más rico, es el más poderoso. Y yo cuido mucho a mi amigo Job. Sigue diciendo Job. Y por último, Satanás se cansó de Job. Y le dijo, Dios, Job, tu amigo especial, le has construido una muralla a su alrededor. No me puedo acercar a él como hago normalmente. Y Dios dijo, bueno, es un amigo muy especial. Tenemos una relación especial, así que yo lo cuido muy bien. Bueno, la conversación continúa. Me parece fascinante, me parece singular. Y finalmente, en el argumento del cuento, Satanás le dice a Dios, déjame decirte algo, Dios. Si tú le quitas esa muralla protectora especial a tu amigo especial, y si tú dejas que yo me acerque a él, te prometo que en muy poco tiempo, haciendo mi especialidad, te maldecería en tu cara y después morirá. Dios dijo, estás loco. Él nunca haría eso. Es mi amigo especial. Satanás le dijo, ¿quieres hacer una apuesta? ¡Wow! ¿No es eso fascinante? Dios dice, una pregunta interesante. Me pregunto, ¿qué haría Job? Pues verá, Job no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿No es esto fascinante? Esa es una historia fascinante. Por último, según el argumento del cuento, increíble, Dios acepta la apuesta. Y solo puso una condición, dijo, solo una cosa. Satanás dijo, ¿qué cosa? Dios dijo, bueno, no lo puedes matar. Porque es mi amigo especial. Satanás dijo, ok, no necesito matarlo, pero quítale la muralla que lo rodea, déjame hacerlo mío. Y te prometo que te maldecirá. Dios dijo, de ninguna manera. Satanás dijo, lo haré. Y se hizo la apuesta. ¿No es fascinante esto? Fascinante. Ahora, de acuerdo con los términos de la apuesta, Dios hizo lo que requería la apuesta y quitó la muralla de alrededor de su amigo especial. Y cuando lo hizo, según el cuento, Satanás arruinó al hombre. Primero, le quitó la familia. En segundo lugar, le quitó su fortuna, la destruyó. Y con el tercer golpe, le quitó la salud. Eso se llama el golpe triple. La familia, la fortuna y la salud. En una de las últimas escenas, Job estaba sentado sobre las cenizas, con todo perdido. Y estaba raspándose las llagas con una roca. Su mujer viene y ha estado observando todo este drama. Dios abandonando a su amigo especial, Job. Y ella le dice a Job, parece que tu amigo te ha abandonado. ¿Por qué no acabas de maldecirlo y morirte? Satanás le dice a Dios, ahí viene. Dios dice, no ha hablado todavía. ¿No es todo esto fascinante? Esto es fascinante. Mientras los dos observaban preguntándose cuál sería el resultado de esta apuesta, Job dice, de entre las cenizas, nunca, nunca maldeciré a mi amigo. Dios dijo, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Y recogió la apuesta, 10-1, o lo que fuera, no sé. Usted sabe. No dice cuál fue la apuesta. ¿No es fascinante esto? Pues el resto del cuento dice que Dios compensó a su amigo Job. Y cuando se juega este tipo de juegos, tiene que compensar. Déjame ver qué haré. Ah, ya sé lo que haré. Le daré a Job el doble de lo que tenía antes. Y Job se convirtió, de acuerdo con la historia, en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo conocido. Esta no es una historia fascinante. No la encuentran fascinante. Quizás un poco frustrante, pero aprendemos a convertir la frustración en fascinación, ¿verdad? Y usted, en muchas de estas cosas, se da por vencido tratando de resolverlas y dice, ¿qué le vamos a hacer? Es algo fascinante. Yo solía decir, los mentirosos no deben mentir. Vea, eso se llama energía desperdiciada. ¿Por qué hacer esos pronunciamientos insignificantes, verdad? Los mentirosos están supuestos a mentir. Eso es lo que están supuestos a hacer. Por eso les llamamos mentirosos. Mentir. ¿No esperaría usted que hicieran otra cosa, sino mentir? El decir los mentirosos no deben mentir, le llamaríamos ingenuo. Y sobre todo le llamamos ingenuo si les irrita, en lugar de encontrarlo fascinante. ¿Verdad? Alguien se le metió de por medio en la autopista. Le cae atrás por la autopista sacudiendo el puño. ¡Ey! No pierda su tiempo. Usted dice, no se debe cruzar por delante de la autopista. ¡Ey, aguante, aguante! Eso es lo que están supuestos a hacer. Se les conoce por ser cruzadores en la autopista. Y si usted dice que esa gente no debe meterse por delante, le diremos que es ingenuo. ¡Ingenuo, por favor! He aquí algunas cosas que me han librado de mucha agonía y mucha angustia y muchas noches que pasé sin dormir, arándome el pelo y pensando. Me di por vencido cuando empecé a entender la regla del 80-20. Déjeme darle algunos buenos secretos sobre la regla 80-20. Como líder, como administrador, pudiendo tener influencia sobre otras personas en este grupo de 80-20, he aquí algunos secretos. Aprenda a pasar el 80% de su tiempo como líder con el 20%. Para eficacia y productividad máxima, esta es parte de la clave. ¿Cómo va a ser 80-20? En ese caso hay muchos ejemplos para probar que es 80-20. No exactamente, pero bastante cerca. Pregunta al ministro de la iglesia, ¿quién paga las cuentas aquí? Y todos dicen, probablemente el 20% de las personas pagan el 80% de los gastos. Bueno, a eso se le llama cosas de la vida, ¿ok? ¿Y qué va a ser? Pues aprender a trabajar con eso y no tratar de resolverlo. Es como tratar de resolver las estaciones del año. Usted no resuelve las estaciones, aprenden a trabajar con las estaciones. Todas han sido preestablecidas. Algunas de estas cosas históricamente han sido todas preestablecidas. La clave es aprender a trabajar con las cosas como son. Así que parte de la clave del liderazgo es aprender a pasarse el 80% del tiempo con el 20%, porque esos son los que hacen el 80%. Llamaríamos a eso un buen sentido del liderazgo. Y usted dirá ahora, bueno, ¿cómo se hace? Déjeme darle parte de la respuesta a cómo hacerlo. Aquí está. Pase tiempo individual con el 20%. Y tiempo de grupo con el 80%. Esto es parte de la respuesta a las técnicas de liderazgo. Sin embargo, adivinen quién quiere su tiempo individual. El grupo equivocado. Pero así es la vida, correcto. Aceptando este reto. Pues ahora, tiene que ser lo que llamamos listo. Y tiene que ser otra palabra clave, diplomático. La diplomacia y la estrategia son dos palabras claves que el liderazgo debe entender. Diplomacia y estrategia. Y aquí parte de la diplomacia. María viene y dice, tengo una pregunta. Usted dice, María, traiga su pregunta el sábado por la mañana. Me voy a reunir con todos y la hablaremos entonces. Ella dice, ok. Ahora bien, puede que no sea tan fácil, pero si empieza a tratar de poner esto en perspectiva ahora, grupos, puede manejar el 80% en grupos y puede hablar con el 20% individualmente. Así que el polo se encuentra en la dirección opuesta y siempre lo está. La gravedad es el polo descendente, la vida es la lucha en dirección opuesta a la gravedad, es su polo descendente. La vida es moverse en dirección contraria a la del negativo normal. Ahora bien, alguien dice, bueno, pues simplemente despido el 80%, solo hacen el 20% del trabajo. Bueno, yo no perdería el tiempo con eso, porque después que despide el 80%, en breve tiempo, de los que quedan el 20% de ellos estará haciendo el 80% del trabajo. Y el 80% hará el 20%, ¿correcto? Esto no es algo que se despide. Tiene que aprender a trabajar con esto. La regla de 80-20, regla muy importante. Ahora le voy a dar otros secretos para que entiendan las proporciones y los números, las categorías en este reto del liderazgo. Al próximo tema se le llama la ley de los promedios. La ley de los promedios. Es tan importante entender la ley de los promedios. La ley de los promedios en el sentido personal es muy sencilla. Dice lo siguiente. Si repite algo las suficientes veces, obtendrá una proporción de resultados. Es importante para los líderes entender las proporciones. Porque si está trabajando con personas, tiene que tener algunos gráficos. Necesita saber las proporciones. Necesita poder evaluar su propia actuación, la actuación de otros. Proporciones. ¿Qué queremos decir con proporciones? Bueno, digamos que trabaja en ventas. Empieza en una compañía, empieza a representar los productos o el servicio. Ya está empezando. Habla con 10 personas. 9 dicen, no estoy interesado. Una dice, sí, quiero algo. A eso lo llamamos la proporción inicial. Ahora, 1 de 10, todo depende de lo que se trata, para determinar si es una buena proporción o una mala proporción. Usted dice, bueno, esa proporción no es muy buena. Bueno, eso depende, ¿ok? Pero es una proporción inicial. Y al principio, no se preocupe de los números. Al principio simplemente empiece la actividad. A esto le llamamos simplemente 1 de 10. Y esto es lo emocionante de las proporciones. Una vez que una proporción comienza, tiende a continuar. Nuestro próximo tema para el estudio de las técnicas de liderazgo es un relato sencillo. Viene de la Biblia. Ahora bien, como soy novato, va a tener que aceptar mi manera de decirlo, pero mis padres se cercioraron de que yo, ya para la edad de 19 años, fuera un buen estudiante, pero todavía soy novato. Pero hay una historia singular en la Biblia que se llama la parábola del sembrador. El sembrador, en la época antigua, era la persona que sembraba los cultivos. Muy sencillo, preparaban la tierra y el sembrador, con su saco de semillas, caminaba por el campo sembrando las semillas.